DJ Sa, Rome, con las lentas, slow motion, yeah. Yo te extraño. Si te quiere llamar, brindemos por el amor y por la felicidad. No sé qué voy a hacer si estás en casa. Mami, dame un kiss, me siento feliz. Qué grande es el amor el que yo siento por ti. Mami, te quiero mucho, no me hagas sufrir. Ina, ina, ina, vaya. Tú eres el único en quien puedo creer. Pues tú eres mi hombre, soy yo tu mujer. Abrázame fuerte, hazme estremecer. Si yo soy tu guía, tienes que volver. Mira mis ojos, te digo la verdad. Solo a ti te puedo querer. Yo creo.